libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Bueno, aquí tenemos la canción de León Gieco, que nos introducía un poco al tema que estamos tratando el día de hoy, que era acerca de la memoria, ¿no? Entonces vemos cómo, o sea, qué papel juega la memoria, o sea, el papel imprescindible dentro de la sociedad y dentro de, o sea, de la humanidad, ¿no? Porque vemos cómo la memoria nos ayuda a construirnos nuestra historia, ayuda a reconstruirnos nuestra identidad. Entonces vemos qué tan importante es la memoria para los pueblos, ¿no? Para recordar todas esas luchas, para aprender y no volver a caer en los mismos errores. Ana Frank decía: espero poder confiártelo todo como no he podido todavía hacerlo con nadie. Espero también que serás para mí un gran sostén. Entonces vemos cómo hace una referencia un poco a la historia, ¿no? Un poco a la memoria. Entonces ya una de las características más importantes de la memoria es que tiene un carácter femenino, porque durante siglos la mujer ha sido la portadora, puede decirse la guardiana del lenguaje. O sea, ya que son ellas, ¿no?, las madres, las encargadas de enseñar a los niños la lengua que nos acompañará el resto de nuestra vida. Por eso que se llama lengua materna. Entonces vemos cómo las madres, a través de esos espacios cerrados, son las casas, es como se va construyendo un poco nuestra identidad, cómo se va construyendo nuestra historia, cómo vamos asimilando las culturas, la identidad social, la identidad colectiva. Entonces vemos que la memoria es femenina porque se encuentra sobre todo en la oralidad, en lo plural. La historia se encuentra en lo patriarcal, puede decirse de una manera. Entonces vemos por qué se está estructurando dentro de esta línea, dentro de esa temática femenina. Entonces, ¿cómo logramos construirnos una memoria y a partir de esa memoria construirnos un futuro también? Entonces un poco así estamos recordando un poco la división de social del trabajo que venimos arrastrando durante milenios, esa división cuya instauración tuvo que darse después de siglos de una brutal represión por parte del hombre a la mujer. Entonces vemos cómo a través de estas violencias también se han ido construyendo la memoria colectiva, ¿no? Porque siempre dicen que la historia la escriben los vencedores. Entonces vemos cómo la historia y la memoria es una construcción del poder, se puede decir. Entonces, cómo a través de los siglos, a través de tantos años hemos venido, o sea, teniendo una historia reconstruida por los poderosos, entonces un poco invisibilizando las luchas que se han mantenido dentro de la periferia, puedo decir. Por todo ello se llega a las mujeres como las que sostienen las ideas en el día a día, lo cual se aleja la perspectiva machista y anónima acerca del rol de la mujer en los procesos históricos, ya que debido a que, como siempre hemos dicho, o sea, los procesos históricos han sido escritos en su mayoría por hombres blancos, hombres, o sea, que han mantenido el poder, las mujeres han estado, o sea, desligadas de esos procesos, no ha habido así como un reconocimiento histórico a las luchas de las mujeres dentro de los procesos sociales, dentro de las revoluciones. Entonces queremos un poco enfatizar en que se evidencien, ¿no?, estas propuestas de las mujeres, estas luchas que se han venido dando. Entonces, en todos los procesos históricos y cómo a través de las mujeres es cómo nosotros realmente vamos asimilando la historia, vamos asimilando la memoria que nos toca. Entonces, las mujeres son aquí tengo una cita de Santiago Villacís que plantea que las mujeres son las que asumen el rol de mantener vivas las ilusiones de sus hijos y de su familia, y son las que mantienen viva la posibilidad del reencuentro con sus familiares y con los otros desaparecidos en la sociedad. Entonces vemos cómo a través de las mujeres, a través de sus espacios cerrados, en donde se ha mantenido la mujer, donde se ha dado sus dinámicas, entonces a través de esos espacios se va construyendo a través de la oralidad un proceso histórico. O sea, para profundizar un poco más en el tema que teníamos de Violeta Parra, vamos a escuchar una canción de ella, que es Solo le pido a Dios. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, aquí teníamos esta canción de Violeta Parra. Entonces un poco vamos a conocer cuál ha sido el perfil, ¿no?, la vida de Violeta Parra. Su verdadero nombre o su nombre completo era Violeta del Carmen Parra Sandoval, que era mejor conocida como Violeta Parr, que un poco había aportado al quehacer artístico y musical no solo del chileno sino latinoamericano, ya que es reconocida a nivel mundial tanto por sus canciones como por sus artesanías. Siempre sus canciones estaban enfocadas a sus vivencias, entonces a través de esto nos transmitía su vida, ¿no? El amor y la muerte, o sea, sus obsesiones que siempre había tenido. También era hija del profesor de música Nicanor Parra Parra y de la campesina Clarisa Sandoval Navarrete. Violeta tuvo 5 hermanos y 2 medios hermanos. Entonces a temprana edad ya se comienza a ver cómo Violeta Parra un poco tiene una inclinación hacia la música, ya que ella imitaba a los artistas, ¿no?, un poco así a manera de juego, era como que remedaba a los artistas de los circos, a los que instalaban así en los pueblos, venían a cantar. Entonces ya era como se iba construyendo este personaje que después se iba a hacer tan conocido, ¿no? Entonces ya es como que empezaba a montar un espectáculo. Y junto a su hermano Lalo ya cantaban a dúo y montaban varias representaciones así en el barrio y cobraban entradas a los niños. Entonces ahí es como que Violeta ya empezó, a construirse como artista. Ya para ya a los 9 años ya empieza a tocar la guitarra y a los 12 ya compone sus primeras canciones. Después realiza los cursos primarios y estuvo un año en la escuela normal, que abandonó para trabajar en el campo, ya que su familia era de escasos recursos y ella trataba de ayudar, además de que su mamá también era campesina, entonces ya tenía como que ese antecedente de la agricultura. Después de un tiempo su padre enferma gravemente y ahí es cuando los hijos empiezan a trabajar, ¿no?, a sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, en posadas, en circos, en trenes, donde sea. Entonces como todos habían tenido esa línea musical, ya que el papá era profesor de música, entonces todos habían aprendido a cantar o a tocar algún instrumento. Es por eso que gracias a este aprendizaje que les había dado el papá es que ya podían salir, salían entre los hermanos a cantar en cualquier bar para así sacar un poco de dinero y poder mantener la casa, ¿no? Tras la muerte de su papá se van a vivir a Santiago y en 1953 grabó los éxitos de sus 2 sencillos, uno que es del casamiento de negros y Qué pena siento en el alma, que después se convirtieron en 2 de sus canciones más conocidas. Ya para el año de 1964 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana a exponer individualmente en un museo ya europeo. Entonces aquí ya expone su lado artesanal, ya que ella tejía tapetes, entonces ya con un, como una muestra de cultura, ¿no? La cultura latinoamericana. Entonces la primera latinoamericana en poder exponer en este museo. También realizan, o sea, Suiza, una televisora de Suiza también filmó un documental sobre Violeta Parr, pero era más enfocado en la bordadora de tapet. Entonces este documental es como que uno de los pocos referentes que se tiene del artista. Y en junio de 1965 Violeta regresó a Chile y a finales de este año se instaló en una carpa de la comuna de La Reina. Entonces era una carpa donde su plan era convertirse en un importante centro cultural. Entonces aquí estaba con algunos de sus hijos, también estaba un poco con algunos otros cantantes. Entonces estaba Víctor Jara, Patricio Mainz. Entonces esto vemos cómo la memoria a través de este personaje que es Violeta Parra se va reconstruyendo. Entonces eso un poco para recordarles que igual estamos saliendo todos los miércoles. Este es su programa Con Voces de Abajo. Les recordamos también que este día viernes va a haber un evento en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Es de este viernes 6 de febrero a las 19 horas. Va a estar Jaime Guevara, Zamba La Causa, Los Gatos de Tulpa y otras agrupaciones. Les esperamos de ahí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos el próximo miércoles con más de su programa Con Voces de Abajo, de 16 a 16 horas 30. Les recuerdo que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Hermanos hay que nos dio la familia, y a veces se dispersan por el mar. Y amigos hay que nos brindó la vida, que ahora vienen y después se van. Pero hay otros amigos que en el llanto conocen nuestro propio corazón, y más que amigos son igual que hermanos, pues saben de nuestro último rincón.